Te puedes ir, márchate si quieres, pero déjame algún recuerdo tuyo o de nuestro amor, o de nuestro amor, o de nuestro amor. Para hacerte feliz.